pueblo. Ay, qué lindo es mi pueblo. Las gentes del mundo quisiera que un día conozcan mi pueblo y digan, ay, qué lindo es mi pueblo. Quizás les recuerde que hay en la vida un rincón del alma en donde guardar retoño de un sueño que brotan de nuevo como en primavera queriendo dar flor. Ay, qué lindo es mi pueblo, con sus casas viejas, quebradas sus tejas, sin color sus rejas. No importan sus casas si es que ellas son viejas, lo lindo es su gente que canta feliz. Mi pueblo es un pueblo de sueños, perdido entre nubes, color ilusión. Y tiene sus calles alegres y el cielo más lindo que usted jamás vio. Lo invito, mi amigo, que vaya, conozca este pueblo donde yo nací. Sabrá del murmullo del río, del canto del grillo, de coplas de amor, del verde, del campo y la tierra, que moja la lluvia y aroma mi voz. Nostalgias de ti siento ahora, cuando en mi guitarra te vuelvo a nombrar. Y en noches, bajo de tu luna, te embriago mi alma con esta canción. Pueblo, ay, qué lindo es mi pueblo. Mi alma es mi pueblo, mi pueblo.